Jesucristo hizo grandes sacrificios para venir a este mundo. Jesucristo corrió grandes riesgos a fin de poder darnos la salvación. ¿Sabes? Si hay algo que Dios espera de ti y de mí, y lo hizo durante todo este trimestre, es que podamos ser cristianos comprometidos con la predicación del Evangelio. La palabra de Dios quiere que nosotros podamos salir de nuestra zona de confort y empecemos a vivir lo que realmente creemos. Y si creemos en la palabra de Dios, pues es tiempo de vivirla y de compartirla con los demás. Por eso la lección de esta semana lleva por título Un salto de fe. Y es que si hay algo que tenemos que tomar en cuenta en esta última lección, es que tenemos que ir a la práctica, vivir solo para Cristo. Este es el comentario de la lección de la escuela sabática y aquí empezamos. Bienvenidos queridos amigos nuevamente al canal de YouTube, nuevamente acá compartiendo un video, el último de este tercer trimestre, y pues ya te digo que estamos preparándonos para poder iniciar el cuarto trimestre y traer un material también audiovisual para ti. Así que si estás de acuerdo, si te gustaría seguir recibiendo estos materiales, este video semanal, déjame saber en los comentarios por favor para saber si estás de acuerdo y poder seguir grabando cada semana, ¿está bien? Ya sabes que tenemos el canal de YouTube y estamos por llegar a los 7000 personas en esta comunidad. Así que mi deseo es que también te puedas unir en este momento. Dale click, por favor, allí en suscribirte. Únete a nuestra comunidad y Dios permita que sigamos creciendo y compartiendo cada video que estamos poniendo en esta plataforma. La lección para esta semana es una lección muy interesante. De hecho, es una lección que ya nos dice, mira, ¿sabes qué? Cada lección de este trimestre no ha sido teórica. No basta decir amén, amén por cada lección. No, no, no. Ya es tiempo de vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso significa dar un salto de fe. Amigos queridos, Dios desea cristianos comprometidos. No cristianos que le dé el tiempo a Dios cuando le sobre el tiempo. No cristianos que hagan cosas para Dios cuando tienen o quieren hacerlo. No, no, no, Dios no quiere de esos cristianos. Dios te necesita, pero te necesita comprometido, comprometida, mi querida amiga, ¿ok? Así que vamos a hacer un desarrollo día por día de lo que la lección de esta semana nos ha dejado. El día domingo de la lección empieza con el texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que es uno de los textos más grandes de toda la Biblia. Y Pablo empieza diciendo en el versículo 5, sígueme ahí con la lectura en tu Biblia, por favor. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya ese sentir que tuvo Jesús. ¿Qué hubo en Jesús que marcó la diferencia? ¿Cuál fue la actitud de Jesús cuando se comportaba con los demás? ¿O qué era lo que gobernaba los pensamientos de Jesús? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque lo que Pablo dice es que hay un sentir, hay una actitud, hay una forma de vida en Jesús que tiene que también ser tu forma de vida, que tiene que también ser tu estilo de vida. Y Pablo comienza a narrar diferentes cosas. Y dice así en el versículo número 6, que él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Mira, él es Dios, sabemos que Jesús es Dios, pero Jesús dice, no se aferró a ese hecho de ser Dios. Yo no sé si hablo para alguien que de repente tiene una buena posición económica. Y claro, te costó llegar hasta hoy donde estás. De repente vienes de un hogar muy pobre. Un hogar donde eran varios hijos, donde papá los abandonó. Y nadie más que tú conoce lo que es el sacrificio para poder alcanzar algo. Yo no sé si hablo para un joven, una señorita que ha luchado y ha trabajado para pagar sus estudios universitarios. O una madre que batalla allí con los hijos y es padre y madre para ellos. O un padre que es padre y madre para sus hijos. Solamente tú comprendes el gran sacrificio que has hecho para llegar hasta donde tú estás. Y si yo te dijera en este día, mira, es tiempo de volver a tu vida antigua. Yo creo que no vas a querer, porque has luchado para conseguir lo que hoy tienes. Pues ahora imagínate a Cristo Jesús, quien estuvo por la eternidad, quien es Dios, dejar ese trono en el cielo, dejar ese confort, esa buena comodidad de los cielos, que nuestra mente finita trata de imaginar cómo sería, mas no va a alcanzar a entender lo que es el cielo hasta que lleguemos allí. Pero imagínate ese Cristo Jesús que dice, yo voy a la tierra y voy a vivir como un ser humano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Pues el texto bíblico dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mira, Jesús era consciente de que él era igual al Padre, porque Jesús es Dios y el Padre es Dios. Pero al mismo tiempo decidió abandonar la gloria con el Padre a causa del ser humano. Y vino a este mundo, dice el texto bíblico, se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Y la palabra siervo en griego es doulos, que significa esclavo. Y el esclavo es sinónimo ¿de qué? De obediencia. Y lo que hizo Jesús al venir a la tierra fue ser un siervo, fue ser un esclavo, fue enseñarnos lo que significa ser obediente hasta la muerte. ¡Qué maravilloso! El texto continúa diciendo que en el versículo 8, mas aún hallándose en la condición del hombre o de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, Jesús mismo se condiciona. Vamos a utilizar ese término. Jesús se condiciona a un ser humano. Jesús viene a vivir como un ser humano. Jesús abandona su gloria. Fue tentado como tú eres tentado, como yo soy tentado. Claro, él nunca pecó. Pero el texto bíblico dice que Jesús se hizo humilde, se humilló a sí mismo. Mientras que cualquiera prefiere enaltecerse, mientras que cualquiera prefiere recibir buenas cosas, recibir aplausos y abrazos de la gente, Jesús vino y se humilló. Él decidió ser humilde. Y la humildad lo llevó a la muerte. Y esa humildad que lo llevó a la muerte, esa humildad lo llevó nuevamente al cielo. ¿Sabes qué espera Dios de nosotros? Que seamos humildes, amigos. No podemos hablar de un cristianismo con orgullo, un cristianismo que se enaltece a sí mismo. No. Si fuimos llamados a reflejar a Cristo Jesús, y si podemos resumir este texto en dos palabras, lo resumiríamos como amor abnegado. Eso fue lo que hizo Jesús. Y es lo que Jesús espera de sus hijos hoy en día. Que amemos a los demás así como Cristo los amó y entregó su vida por ellos. Bien, en el día lunes de la lección hemos estudiado llamamientos. El llamado de Mateo y el llamado de Pedro. Hay algo interesante que tenemos que resaltar cuando Dios llama o cuando Jesús llamó a Pedro. Pedro se encontraba pescando. Y vamos a ir al texto bíblico, Mateo capítulo 4, versículo 18, dice algo muy interesante. Dice allí la palabra de Dios: pasando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Maravilloso. Maravilloso. El texto dice que dejaron al instante. Ellos no se preguntaron a dónde íbamos, Jesús. O qué haremos, Jesús. Pero cómo es el estilo de vida, Jesús. O espérate, Jesús, que me despida de mis amigos. No, ellos dejaron todo al instante. Y digo que esto es maravilloso porque cuando uno lee en el libro de Lucas, capítulo 5, la pesca milagrosa, vas a ver a un Jesús que se encuentra con Pedro. Y que a pesar de que Pedro aún no era discípulo de Jesús, Pedro sabía quién era Jesús. El tema es que Pedro nunca, hasta ese momento, decidió comprometerse con Jesús. Y yo no sé si está en este momento. Yo hablo para alguien de ustedes que conoce a Dios, que va a una iglesia, que canta, que predica, que entrega sus diezmos, que entrega sus ofrendas, que es líder de algún departamento, pero que no está comprometido con el Maestro. La vida de Pedro cambió increíblemente. Pero claro, no estaban comprometidos hasta que Jesús los llamó. Y ellos vinieron al instante. Si hay algo que tenemos que entender en esta parte del día lunes, queridos hermanos, es hay que comprometernos con Dios, sea cual sea el costo. Pregúntate por un momento, ¿qué hace que dos hombres dejen familia? ¿Qué hace que dos hombres dejen amigos y dejen su trabajo y dejen todo para ir a Jesús? ¿Qué hace? Algo hay en Jesús. Hay algo en Jesús que hace que las personas vivan desinteresadamente. Pues bueno, hay que buscar eso en Jesús para que nosotros también podamos ser transformados por Él. Luego está el ejemplo de Mateo, llamado también Leví. Y Leví tenía un trabajo interesante. Leví era un recaudador de impuestos. Leví era una persona que trabajaba para el pueblo enemigo, para los romanos. Todos los publicanos eran menospreciados. Ser publicano era sinónimo de extorsionador, de mentiroso, de defraudador. Ese era un publicano. ¿Tú recuerdas cuando Zaqueo se subió al árbol, vio a Jesús y Jesús le dijo, Zaqueo, baja, tengo que ir a tu casa? Zaqueo era un recaudador de impuestos. Y cuando Zaqueo bajó, la gente comenzó a murmurar de Zaqueo y de Jesús que entraba a la casa de un ratero, de un ladrón. Pues mira, Mateo también era uno de ellos. Pero cuando Jesús se encuentra con Mateo, Jesús le dice, Mateo, ven, sígueme. Y en aquel momento, Mateo dejó todo, todo para ir a Jesús. Yo creo que el problema entonces, hermanos queridos, no es Jesús. Yo creo que hay algo en tu vida, hay algo en mi vida, que nos está impidiendo ser como Mateo, ser como Pedro. Hay algo que, hay alguna costumbre, hay alguna adicción, hay algún pecado, hay algún mal sentimiento en nuestra vida que nos está haciendo de barrera para ir a Jesús. Pero yo te pregunto, ¿vale la pena seguir a Jesús? ¿Sí o no? Claro que vale. Y vale todo. Pero si aún no estás comprometido, examina tu vida. Revisa qué hay allí y tienes que sacar eso. Yo sé que tú puedes. En el día martes de la lección vemos a otro gran hombre, el mejor predicador de todos los tiempos ahí en la palabra de Dios. Luego de Jesús, claro está. Estoy hablando de Pablo. Pablo, quien antes de ser perseguido, era un perseguidor. Quien antes de sufrir injusticias, persecuciones, golpes, era él quien propiciaba todas esas cosas contra los cristianos. Bueno, lo cierto es que cuando una persona conoce a Dios, cambia su vida. No conozco a alguien que vive en comunión con Dios y que su carácter siga siendo el mismo. No lo hay. Todo aquel que vive cada día a los pies de Cristo Jesús, refleja a Cristo Jesús cada día en su vida. Y eso fue lo que justamente pasó con Pablo. Y no vamos a analizar aquí toda la vida de Pablo, pero cuando uno analiza, por ejemplo, los hechos de Pablo, los sufrimientos de Pablo, y ves a un Pablo allí en la cárcel cantando. ¿Quién está en una cárcel cantando? ¿Quién está en un momento de injusticia celebrando? Nadie. Pues Pablo lo hacía. Y Pablo escribía allí en Filipenses 4:4 y decía, gozaos, regocijaos siempre en el Señor. Regocijaos siempre. ¿Pero cómo? Si estoy pasando aflicción, ¿cómo me voy a regocijar? Ah, es que Pablo había entendido lo que era ser un cristiano. Pablo había entendido lo que era despojarse a su vida, a su zona de confort, salir de su tranquilidad, salir de su pasividad e ir allí al fuego, donde, como en Perú decimos, donde las papas queman, y comenzar a vivir una vida cristiana realmente activa. Eso fue lo que hizo Pablo. Y vas a ver que llama la atención que cuando Jesús llamaba a los discípulos, no llamaba a hombres intelectuales. Jesús llama como misioneros a dos endemoniados. Jesús llama como misionera a una samaritana. Llama como una misionera a una prostituta. Llama para que sean discípulos a un recaudador de impuestos. Va a la casa a comer con un recaudador de impuestos. Llama a pescadores. Y ahora llama a un perseguidor como Pablo. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? Hay un problema en Jesús que llama a las personas que ante los ojos humanos no tienen mayor esperanza. El problema no es Jesús, el problema somos nosotros que a veces y muchas veces cuestionamos, prejuzgamos, tenemos preconceptos de personas simplemente porque no se visten como nosotros, o porque no hablan como nosotros, o porque no tienen la ropa que nosotros. ¿Te das cuenta? Jesús llamó a las personas que él creía que serían capacitadas para una gran obra. Y tengo la seguridad que Dios te llama. No importa tu pecado, no importa tu pasado, no importa tu estilo de vida hoy en día, no importa cómo es tu carácter. Yo tengo la certeza que si Jesús llamó a un Pablo, Jesús llamó a un Pedro, Jesús llamó a un Santiago, si Jesús llamó a una María Magdalena, Jesús también te puede llamar a ti. Pero tienes que aceptarlo de todo corazón. Por eso Pablo, al final de su ministerio, vamos a ver en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 8, que él dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Maravilloso. Pablo resume lo que es la vida cristiana y Pablo dice: por favor, soporta las aflicciones, porque vas a tener aflicciones. Pero al mismo tiempo, haz tu obra de predicador, de predicadora. Cumple con tu ministerio y haz obra de evangelista. Amigos, no hay excusa alguna para predicar el evangelio. Pablo no lo hizo, ni siquiera en la cárcel. Y Pablo terminó diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y lo único que me queda es recibir la corona de justicia. ¿Quieres recibir la corona de justicia? Pues pelea la batalla, no te rindas. Pues corre la carrera, no te desanimes. Pues guarda la fe, no tambalees en ella. Y al final del tiempo va a pasar lo que tiene que pasar. Dios te dará una corona de vida eterna. En el día miércoles de la lección vemos el encuentro de Jesús que tuvo con los discípulos luego de que resucitó. Pero si tú te das cuenta, este encuentro con Jesús era muy similar al encuentro registrado en Lucas 5, en la pesca milagrosa. Tanto Lucas 5 como Juan 21 narran dos eventos muy similares con los casi los mismos personajes y Jesús haciendo el mismo milagro frente a la falta de pescado o de peces que había en aquel momento. Pero lo maravilloso y donde centramos la lección en este día miércoles es que el amor tiene exigencias y también el amor se manifiesta en acción. Yo no puedo decir que amo a alguien y no mostrar ese amor. Si yo amo a alguien, yo lo muestro con actos, no con palabras solamente. Y allí está Pedro encontrándose con el maestro después de que Pedro había negado a Jesús. ¿Tú recuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro: mira, no digas más, le dice, ¿no? No digas más, porque tú me vas a negar. Y cuando me niegues el gallo va a cantar y ahí te vas a dar cuenta. Y ahora Pedro y Jesús se encontraban nuevamente acá, a orillas del mar, comiendo pescado, pero para poder pedirle a Pedro la muestra de su amor hacia él. Pedro negó tres veces al maestro y Jesús le hace tres preguntas a Pedro. Aunque parecen ser preguntas similares, hay una diferencia que quiero que lo analicemos en este momento. En el versículo 15 vamos a ver que Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que a estos que están acá? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y por segunda vez, en el versículo 16, le vuelve a preguntar y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y en el versículo 17 dice, le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Parece un texto un poco complicado, ¿verdad? ¿Por qué Jesús preguntaría tres veces a Pedro lo mismo si aparentemente la respuesta es la misma? Bueno, acá hay dos palabras que tenemos que entender con respecto a la palabra amor. Amor es ágape y amor es filos. Y existen muchas otras formas de decir amor en griego. Pero vamos a centrarnos en estas dos palabras: ágape y filos. Ágape es un amor excelso, es un amor incondicional. Es el amor con el que Cristo nos ama y con el amor que Él espera que nosotros lo amemos a Él y amemos al prójimo. Incondicionalmente. Un amor generoso, un amor benigno. Ese es el amor ágape. Y por otro lado está el amor filos, que es el amor de hermandad, ¿no? Un amor más sencillo, un amor más ligero, pero que sigue siendo amor. Entonces, cuando Pedro se encuentra con Jesús y Jesús le hace estas preguntas, Jesús le dice en la primera pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? ¿Me amas, pero con ese amor incondicional, Pedro? Y Pedro le responde y Pedro le dice: Señor, solo te fileo. Ah, o solo te filos. Vamos a utilizar la palabra filos, ¿ok? Y ese es el problema, que cuando Pedro le responde a Jesús, Pedro le estaba diciendo a Jesús: Jesús, discúlpame, pero no te amo como antes. Tú me amas con el amor ágape, yo te amo con filos, no puedo más. Había un problema en Pedro entonces. Por eso Jesús le pregunta por segunda vez, hace la misma pregunta y obtiene la misma respuesta. Y en la tercera pregunta, ya en el versículo 17, Jesús baja un poquito ese nivel de amor y le dice a Pedro: Pedro, por lo menos me amas con el amor filos. Ya te entendí que no me amas como antes, pero por lo menos con el amor filos. Entonces allí es que Pedro se entristece. Porque a Jesús se había dado cuenta que Jesús había entendido que él ya no lo amaba más como antes. Que Pedro ya no amaba más a Jesús como antes. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que solamente te fileo. Ahora, ¿por qué esta conversación? Y es que necesitaba Pedro arreglar cuentas con Dios. Necesitaba Pedro mostrar que realmente amaba al maestro, aunque sea de una forma menos a como antes lo amaba, pero lo seguía amando. Y Pedro tenía que mostrar ante los demás que seguía siendo un discípulo de Jesús. Y una vez que Pedro reconfirma que amaba a Jesús, tú das ahí unas cuantas vueltas a las páginas de la Biblia y vas a ver a un Pedro que predica en el gran Pentecostés. ¿Te imaginas a un Pedro predicando sin haber sido perdonado por Jesús? ¿Cómo la gente hubiera visto a Pedro? De una mala forma, como un mal ejemplo. Pero ahora imagínate a ese Pedro predicando y ese mismo predicador había recibido el perdón de Jesús. ¡Qué maravilloso! Pues bueno, amigos, no hay forma de predicar a los demás si en primer lugar yo no tengo un encuentro con Cristo y he sido perdonado por Él. Pedro fue perdonado por el Maestro. Y tú puedes ser perdonado por Cristo para que hagas grandes cosas, así como Pedro lo hizo en el gran Pentecostés. En el día jueves de la lección vemos la parte final de la historia que hemos hablado hace unos segundos atrás. Dice el versículo 18 y 19 de Juan 21. De cierto os digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y otro te va a ceñir y te llevará donde no quieras. Esto dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Lo que está acá haciendo Cristo es justamente predecir la muerte de Pedro. La tradición dice que Pedro murió crucificado, cabeza abajo, porque él decía que no era digno de morir como el maestro. Pero mira, hay algo interesante en todo esto. Pedro ya había renovado su amor por Cristo. Pedro ya había sido perdonado por Cristo. Y para Pedro, ningún sacrificio tenía valor alguno comparado a lo que Cristo le daría cuando Él venga por segunda vez. Y mira, yo no sé si estás sufriendo, estás pasando momentos difíciles en tu vida. De repente estás allí a punto de ser embargada a tu casa, porque no tienes dinero, perdiste el empleo. De repente estás ahí sufriendo con alguien que está en el hospital cada noche y vas a verlo. O allí en casa, con alguien que está enfermo. Yo no sé si luchas quizá allí con algo en tu vida, algo que te dañó en el pasado. O de repente sientes que perdiste el trabajo por causa de guardar el sábado. O perdiste a tus amigos cuando decidiste ser cristiano. Yo no sé, pero mira, yo no quiero minimizar ningún mal momento que hayas vivido en tu vida. No lo minimizo. Pero si tienes que saber algo, es que todo lo que tú has pasado, lo que pasas, todo lo que vas a pasar, si bien es cierto, es doloroso, o puede ser muy doloroso, déjame decirte que nada de eso se va a comparar con la gloria de Cristo. Nada de eso se va a comparar con el cielo que Dios ha preparado para ti. Nada se va a comparar con la nueva tierra que el Señor tiene para aquellos que pelean la buena batalla, para aquellos que acaban la carrera y guardan la fe. Por eso, mis amigos, mi deseo para ti en esta semana, en este trimestre que hemos estudiado, es que por favor salgamos ya de esa zona de confort tan bonita que hemos acariciado tanto tiempo. Mira, seguir a Cristo a veces requiere sacrificios. Pero esos sacrificios solamente se van a hacer cuando tú tienes fe por Jesús. Y para tener fe en Jesús, hay que ir a la palabra de Dios y conocer a Dios y amar a Dios y servirlo como un resultado de tu amor hacia Él. Yo te pregunto en este día, para terminar, ¿ha hecho grandes cosas Dios en tu vida en este tiempo? ¿Tú has visto milagros de Cristo en tu vida? Muy bien, ¿qué más esperas para seguir a Jesús de todo corazón? ¿Qué más quieres que Él haga para que tú te comprometas con Él? Amigo, amiga, Dios nos ha llamado para hacer amigos para Dios. Dios nos ha llamado a testificar, a hablar a otros de un Dios que nos ama y un Dios que está pronto a venir. Mi deseo es que conozcas a Dios y que prediques de Dios y que vivas de ese Dios. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.